El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo, un programa especial. Estoy tenso, tenso. Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, creo que estamos todos medio tensos. Luis Cuello, Luis Cuello, ¿qué tal? Más que tenso. La verdad que le tenemos que decir a nuestra audiencia que fue un programa que no querríamos haber hecho. No, era así, no querríamos justamente saber lo que yo pensaba. De todas maneras, no queremos hablar de los muertos, no queremos. Pero bueno, va a ser para nosotros, yo creo que lo charlamos en la semana, un programa cargado de emociones. Y de voces quebradas. Y de voces quebradas, y acepten cualquier interferencia al respecto. Sí, es bueno, como decía Luis, ¿no? Es un programa que nosotros nunca querríamos hacer porque, bueno, los que recibieron nuestra difusión saben que es un programa especial sobre Palestina, pero que más allá de eso, y dicho esto, creo que también es un programa que nos genera cierto grado de satisfacción poder hacerlo, poder lograrlo, y que de alguna manera siempre se dice, ¿no? Cuando las próximas generaciones pregunten, ¿y ustedes qué hacían mientras se cometía un genocidio? De alguna manera nosotros diremos, bueno, nosotros estábamos haciendo esto. Estábamos cumpliendo con el compromiso, como decía Walsh, de dar testimonio en tiempos difíciles. Y va a estar cargado de testimonios este programa y de esa cosa solidaria que también un poco se despertó alrededor de Palestina, que después lo vamos a ver en el programa, ¿no? Pero me parece hoy que es la causa internacionalista, quizá por excelencia en estos momentos, como en su momento fue Vietnam, como en su momento fue la República Española. Y este programa está un poco cargado de eso. No solo podemos tener testimonios de muchísimas partes del mundo, sino porque la propia producción, que fue sumamente trabajosa, se fue generando a partir de esa solidaridad y de esos vínculos que, bueno, que uno construye también en el oficio del periodismo, ¿no? Una cosita, para entendernos. Una cosita antes de... mientras nosotros estamos saliendo del programa poniendo este pequeño granito de arena, hoy se están realizando en todo el país y en el mundo movilizaciones en solidaridad con Palestina. A las 17 en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en distintos lados, y toda la reacción que ha habido en Europa, y bueno, y lo vamos a escuchar en los testimonios. Pero sí, era para decir, quien todavía está en la calle, todavía puede llegar a la movilización. Y si no están en la calle y no quieren salir, vayan a la movilización o escuchen este programa. Bien, creo que ya no hace falta vender el programa, usted lo ha vendido. Tenemos a nuestro entrevistado dentro de un ratito, que les saludamos, Rubén Cotter, te saludamos ahora y después vamos a estar charlando con vos. Así que siempre es un gustazo hablar con vos, y ya prácticamente te vamos a incorporar. Entrevistado, ya es parte del staff. Bien, ponemos algo de música y cuando volvemos empezamos con la música alternativa, que es quizás casi la única música que no va a tener que ver también con el tema del programa. Tiene que ver con aquello, un poeta de esta ciudad, Astur Burquiaga, de esta ciudad, digo, San Nicolás de los Arroyos, punto norte de la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros, decía que había que hacer lo imposible para que la muerte no cumpliera con su macabro plan de que llevarse todo al olvido. El 1 de octubre falleció Rafael López, Lito López para todos nosotros, que es un músico de la ciudad muy conocido, un emblema musical de San Nicolás, aparte fue escritor, artesano y un buen tipo básicamente. Y a manera de homenaje y para cumplir aquello que Astur Urquiaga decía, de que la muerte no se lleve todo, lo recordamos de esta manera a Lito. árbol viejo de timbó, doblado de cinchar tormentas, la creciente fue la flor de tu última primavera. Vigía de pescadores, custodio de la ribera, terminó ganando el río cuando aflojaste las piernas. Fantasma oscuro en el agua, del árbol ya poco queda, su lomo en los camalotes, inmenso pez de madera, inmenso pez de madera. Embarcación de las aves, de cangrejos y culebras, de a poco te traga el agua como a los hombres la tierra. Acompañado al destierro se vino la muerte lenta, cuánto dolor compartido, quien sufrió la misma pena. Sos más agua que madera, derivas paran adentro hacia la sombra más negra, hacia una sombra más negra. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuta. De Baskar Palestín. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté por la Palestina. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. والحرية لفلسطين. Viva Palestina libre du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakwatia Palestina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Viva Palestina. Muchos idiomas. Recuerdo siempre una anécdota que contaba Osvaldo Bayer, que en uno de los actos de principio del siglo XX, primero de mayo, acá se había hablado en 9 idiomas. Bueno, un poco esto, ¿no? Esos audios son de muchos integrantes de la flotilla Sumud, antes de su intercepción, y es un poco lo que refleja hoy el internacionalismo a través de alrededor de la causa palestina. Y si el genocidio tuvo algún costado que puede ser interesante, es que nosotros, por ejemplo, conocimos a Rubén Kotler, y la verdad que ya no necesita presentación. Rubén siempre nos ha dado una mano para entender esta desgracia que está ocurriendo, este genocidio en vivo y en directo que está ocurriendo en Palestina, y te damos las buenas tardes, y de nuevo te agradecemos que estés con nosotros. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, sí, no es una fecha fácil. En realidad este no es un tema fácil, pero creo que es un tema necesario y urgente, como ustedes lo vienen retratando prácticamente todos los martes. Nosotros te vamos a invitar a escuchar un pequeño audio de uno de los colaboradores que van a estar en este programa. Él es Efraín Davidi, es docente universitario, es argentino, está viviendo en Israel actualmente y es militante del Partido Comunista de Israel, integrante de un frente con, no recuerdo bien el nombre, es algo así como Frente contra la Ocupación Israelí de Palestina, en solidaridad con el pueblo palestino. Y él habla un poco sobre estos planes para Gaza y para el gobierno de Gaza de parte de tanto el gobierno de Trump como de el ex primer ministro Tony Blair, que, bueno, de alguna manera se están repartiendo las cartas del destino del pueblo palestino. Vamos a escucharlo y después charlamos. La situación es la siguiente. Trump publicó un programa, un plan de 21 puntos, que hay de todo, pero hay muchos temas que son muy, muy, muy álgidos o muy difíciles. Por ejemplo, el desarme de Hamas, de sus armas ofensivas, dice en el. Es una cosa que está totalmente en veremos. O, por ejemplo, la retirada de Israelí. La retirada de Israelí, ¿cuándo? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? O sea, hay acá toda una serie de cuestiones que son de lineamientos muy, muy, muy generales, que en general podríamos decir que están a favor de Israel, pero hay mucha gente en el gobierno que no lo quiere, especialmente el sector más de extrema derecha, y yo creo que tampoco Netanyahu lo quiere, pero de Claro. vuelta, en la correlación de fuerzas entre Israel y Estados Unidos, siempre Estados Unidos gana. Esa es una cuestión. La segunda es una cosa que le han dado poca importancia a nivel internacional, pero para mí tiene una importancia fundamental, es que detrás de su plan hay otro plan, que es el plan que está implementando el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, que ahora está a sueldo de Netanyahu, perdón, a sueldo de Trump. Y este plan ya es una cosa mucho más específica, que es en realidad convertir a la Franja de Gaza en un protectorado, digamos de alguna manera, norteamericano, con ayuda de muchos países árabes que enviarían tropas. Y bueno, no es la locura que tenía Trump hace un año atrás, o menos todavía, hace 10 meses atrás, de convertir la Franja de Gaza en una riviera. Es una versión un poco más edulcorada, light, si querés, pero es en realidad exactamente lo mismo. O sea, es que la Franja de Gaza, el que va a ser el, no sé cómo explicarte, el vicerrey de Estados Sí, sí, Unidos va a sí, ser sí, Tony sí. Blair, Sí. y va a tener una junta de gobierno que es en realidad un consejo directivo, como hay en una empresa, con gente que tiene dinero, Claro, etcétera, claro, etcétera. claro. O sea, que es alguna distopia capitalista, pero bajo un tono norteamericano. Exacto. Y de eso mucho no Y se con control habla. donde los palestinos no van a tener derecho a decidir, ni a hacer, ni a nada. No, no, no, no, no, no. Van a estar ahí a lo máximo como trabajo de la construcción, digamos, Claro. de alguna manera. En el plan dice de que hay que también encontrar algún palestino que esté en la dirigencia esa, y dice preferiblemente un hombre de negocios. Si entendés lo que significa eso, prefiero un hombre de negocios, puede ser también algún palestino que viene a Estados Unidos con fortuna. Bien, ahí estaba el audio, Rubén, no sé qué opinás vos. A ver, esta mañana conversaba en otra emisora y les decía, esto no comenzó el 7 de octubre del 2023, ni siquiera comenzó en el 48, ¿no? Cuando el Estado de Israel declara su independencia. Y me parece que esto hay que remontarlo mucho tiempo atrás, y lo hace Ilan Papé en un libro que es muy chiquito, de reciente aparición, editorial Akal. Akal viene publicando cosas maravillosas, dolorosas, pero maravillosas, que se llama Breve Historia del Conflicto entre Israel y Palestina, y él sitúa prácticamente este proyecto y este plan que pisa el acelerador en los años 20. Y me parece que no es desacertado y hay que empezar a entender. Y hay que empezar a hablar con propiedad. Esto no empezó el 7 de octubre del 2023, no empezó en 1948, y empezó con un proyecto colonial de las potencias imperiales después de la Primera Guerra Mundial. Y claro, cuando yo lo escuchaba a David, pensaba, pucha, otra vez Occidente metiendo la cola en Oriente y decidiendo por Oriente qué es lo que hay que hacer en los distintos territorios, ¿no? En ese sentido, me parece que hoy se hace imprescindible no solamente levantar banderas y eslóganes, sino también entender la historia, porque finalmente nosotros desde Argentina, que también somos poseedores en este rincón del mundo de recursos naturales necesarios para el imperio, en algún momento van a venir por nosotros. No van por los palestinos porque los palestinos caigan antipáticos, sino porque es la puerta de entrada a Palestina y la conexión entre Oriente y Occidente, por un lado. Por otro lado, algo que no se menciona y que vengo escuchando muy poco es un recurso natural que tiene la Franja de Gaza, que es una reserva de gas natural en el Mediterráneo. No es casual que Israel quiera controlar el Mediterráneo y controle el Mediterráneo. Y por otro lado, la reconfiguración de Oriente y la reconfiguración global en medio de un contexto, como hablamos siempre, de reacomodamientos, realineamientos de los imperios. Estados Unidos por un lado, China y Rusia por otro, en la guerra comercial por un lado, pero por otro lado en la necesidad de reconfigurar este mundo, que no lo configuramos los pueblos, aunque por lo que hemos estado viendo los últimos días, en ese movimiento enorme, enorme, de las clases trabajadoras de Italia y España, en solidaridad con los secuestrados de la flotilla Sumon, ha despertado, ¿no? Como decían ustedes al comienzo, hoy Palestina es el Vietnam de los años 60, y me parece que ese despertar de los pueblos, en algunos casos tibio, como en Argentina, empieza a hacerse cada vez mayor, y no va a ser solo por Palestina, sino que yo creo que va a ser también en defensa de una cantidad de cosas que son negadas por estos gobiernos, como el cambio climático, el empobrecimiento general de las mayorías de la clase trabajadora, etc. Me parece que hay que ubicarlo también en ese contexto a lo que ocurre en Palestina, uh-huh. Y a la búsqueda que tiene el imperio de reforzar sus alianzas, ¿no? Con Arabia, evidentemente hay por ahí una pila de cosas para pensar, ¿no? Rubén, entre un poco lo que nos cuenta David y esta historia que nos armás vos como para nos contás vos como para entender. A mí hay una cosa que me impresiona mucho. Lo hemos hablado contigo, ¿no? Empezó en el 48, tuvo momentos de visibilidad, qué sé yo, pero pasaron 2 años para que se pudiera construir este proceso de solidaridad internacional gracias a la testarudez y a la heroicidad del pueblo palestino. 2 años, pero 2 años que fueron contra los gobiernos, contra las instituciones, contra todo, una fuerza por abajo que, tiempos que corren, se vio expresado en una flotilla de 40 barcos, pero esto armó un quilombo de la puta madre y ha ubicado a Palestina en el centro, como vos decís, del ataque a los pobres. Ese es un proceso muy importante para mí. No sé qué opinas. No, definitivamente lo es, y creo que ha tenido éxito la flotilla. A ver, el objetivo de la flotilla yo creo que no ha sido, sí, ha sido obviamente poder entregar la ayuda humanitaria en las costas de Gaza, que hubiera sido un triunfo enorme, que hasta en eso han sido brutos los genocidas de Israel, porque hubieran permitido que la flotilla llegue a Gaza, entregue la ayuda humanitaria, y hasta si hubieran anotado un poroto, que hubieran dicho, vieron, nosotros dejamos que la ayuda humanitaria llegue. Los barcos se retiraban y nada, y esto quedaba en silencio probablemente. Me parece que el éxito de la flotilla residió en que muestra lo peor y lo más brutal del régimen sionista y hasta dónde es capaz de llegar. Yo de verdad temí por la vida de los compañeros y compañeras, algunos que conocemos de acá de Argentina, pero temí, porque ya en el 2010, con la intervención militar de Israel al Mavi Marmara, dejó un saldo de 10 cooperantes muertos. Entonces realmente la voracidad y la ferocidad de esta gente a mí me hizo temer que pudiera sufrir alguno de los cooperantes, ¿no? Sin embargo, creo que el éxito, por todo lo que estamos viendo a escala global y de solidaridad con la flotilla y con el pueblo palestino, que ha ido creciendo, me parece que demuestra el éxito de que cuando algo se mueve por abajo de la piel, los gobiernos pueden tambalear. Ajá. Sí. Rubén, Esto que vos marcás es interesante porque obviamente que hayan soltado a los integrantes de la flotilla 3, 4 días, marca un poco la exposición a la que está sometido hoy Israel, que no le permite hacer cosas que tiempo atrás, no tanto tiempo atrás las hacía. Yo te he escuchado decir, creo que a vos, y también el otro día otro entrevistado que pasó por estos micrófonos, Ismael Jalil, nos decía que a la larga esta va a ser casi la tumba de Israel y que es una derrota, si no militar, va a ser una derrota estratégica en principio porque ha perdido ese lugar en ese relato en la historia de que era Israel es el atacado, Israel es solamente se defiende. Lo ha perdido definitivamente. ¿Seguís pensando más o menos por ahí? Yo creo que sí, en vista de que hay cada vez más miembros de las comunidades judías que están rompiendo con el relato oficial y que van abriendo los ojos. En Argentina todavía es tibio, es cierto, pero en algunos lugares del mundo cada vez más miembros de las comunidades judías, yo creo que las únicas que pueden romper y terminar de sepultar al sionismo son las comunidades judías de fuera de Israel. Hoy todavía es tibio en algunos lugares, como en Argentina. Pero en Estados Unidos hay manifestaciones enormes de gente de la comunidad judía que dice, ya está, basta, no hablen en nuestro nombre. Nosotros no somos israelíes, somos judíos que vivimos en Estados Unidos, somos judíos que vivimos en determinados lugares, no tenemos nada que ver con ese proyecto. Entonces me parece que por ahí, lamentablemente, porque es a costa también de una masacre que estamos viviendo en directo y que ya lleva, no sé, 60.000, 70.000, 100.000, 200.000 muertos, sepultados bajo los escombros de Gaza, pero me parece que sí, que esto, ¿cuánto tiempo más va a demorar? No lo sé, pero me parece que es un proyecto acabado, o que está en vías de ser un proyecto acabado. Rubén, ahora que ya casi en todo el mundo no pueden evitar hablar de lo que está pasando, e incluso hasta los medios que se esforzaron durante estos últimos 2 años en taparlo, ya se ven obligados a decir algo, se empieza a escuchar nuevamente esta cosa de, bueno, es necesario que los palestinos tengan su estado, entonces la solución de los dos estados. Nosotros te queremos preguntar, ¿por qué no, en todo caso, la solución de los dos estados? ¿Por qué nos parece inviable y cuál sería, según vos, y creo que en eso vamos a coincidir, una solución factible para la zona y para la población? Sí, a ver, los dos estados, los analistas más serios y los que conocen la historia, y además viendo los mapas y viendo la historia reciente y viendo la forma en la determinación de los territorios, los dos estados es una utopía y es una salida hacia adelante. Por eso me causa a veces hasta risa cuando escucho que los gobiernos occidentales empiezan a reconocer un estado palestino. Porque además reconocen la existencia del Estado colonial, con lo cual, ¿cuál es ese Estado palestino? ¿Cuáles son las fronteras? Lo que define básicamente un Estado son las Claro. fronteras. Fronteras que ni siquiera tiene reconocidas el Estado de Israel. Justo lo comentaba esta mañana en otro programa de radio. Israel no tiene reconocidas sus fronteras. Entonces, ¿cuál es el Estado palestino? ¿Son los batustaníes de Cisjordania? Es la franja de Gaza asediada por tierra, mar y aire. ¿Qué conexión tiene ese territorio? ¿Qué condiciones le genera o tiene o le queda al pueblo palestino para desarrollarse en ¿Le su van a condición de devolver las vida? tierras o no le van a devolver las El tierras? retorno, el derecho al retorno de los refugiados del 48, estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas que viven en los campos de refugiados. Etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que la única solución viable, yo no sé si en el corto y en el mediano plazo, pero que en algún momento va a tener que ser la solución, es un único Estado. A ver, yo por definición soy anarquista, con lo cual yo no creo en los Estados. No, no tengo nada que ver con mi ley, ¿no? Ojo, No, ¿no? no, no, no, no. Respecto. Ah, la libertad avanza, que entre nosotros. Claro. El verdadero proyecto libertario es colectivo, no es individual. Exactamente. Por lo tanto, a ver, yo creo que en algún momento se tiene que dar, como se está dando muy tibiamente, algún acercamiento entre las distintas posiciones que hay. A ver, el mundo palestino tampoco es un mundo homogéneo, es un mundo muy heterogéneo. Lo tenemos tenemos la autoridad palestina que le hace el juego al gobierno colonialista de Israel. Y dentro de Gaza también hay una cantidad de expresiones política, que son muy, muy distintas y que son políticas. Nada. Claro. Yo no sé cuál es la solución. Yo sé que la solución de los dos estados es inviable. Es poco realista en términos de lo que hay hoy en suelo palestino, y me parece que en algún momento la liberación o la consigna esta desde el río hasta el mar tiene que ser también desde los altos del Golán hasta el Mar Rojo. Exacto. Yo quiero volver con algo que vos habías planteado al principio y que después... En uno de los audios que tenemos para el día de hoy, no me estoy adelantando, no estoy spoileando el programa, pero esta cuestión, o sea, porque por ahí nos preguntan, ¿por qué hacemos tanto eje en Palestina? Bueno, porque en Palestina están muriendo gente, hermanos nuestros, con otra creencia, con otra piel, qué sé yo, con otra cultura, qué sé yo, pero hermanos nuestros. Humanos, seres nuestros. Humanos, en función... del dinero, como dice Roger Waters en su canción, por dinero. Lo hago por dinero. Y vos están lo marcaste. Muriendo niños. Están muriendo niños. Estamos en presencia claro. Del, pero peor también es... del peor infanticidio de lo que va del siglo XXI. Más de 20.000 niños y niñas asesinados que están bajo los escombros. Y no sabemos a futuro cuántos, además del trauma que les va a quedar, digamos, de por vida y por generaciones, con lo cual yo creo que no hay que justificar tampoco demasiado por qué Palestina todos los días. Claro, pero aparte hay otra cosa que nos decía este entrevistado, que Palestina es el futuro de la humanidad. Es el laboratorio. Es el laboratorio, nos decía este entrevistado. Y lamentablemente, bueno, me parece que tenemos que verlo así, ¿no? Sí, no, absolutamente. Yo no diría que es el futuro, yo digo que es el presente. Sí, claro. Es un doloroso presente que entronca con un doloroso pasado y que tiene que ver ni más ni menos que con la lucha de clases histórica. Digamos, si lo vemos en términos clasistas, no es más que un capítulo más también en esta lucha de clases, porque, a ver, los que están en las colas de los checkpoints son trabajadores, los que están buscando comida y son... blanco de los fusiles del sionismo, son trabajadores, los pescadores. Ayer, los otros días veía, mientras Israel asaltaba de manera criminal a la flotilla, cómo los pescadores habían, por primera vez en muchísimos años, habían podido adentrarse en el mar a sacar una fuente de alimento como es el pescado. Eso a mí me impresionó muchísimo porque dije, wow, bueno, ahí cumplió en parte su cometido la flotilla. Y no es ilimitado el poder del agresor, no es ilimitado, tiene límites, pero efectivamente lo que se está jugando es el futuro de la humanidad. Ahí yo siempre digo que el sionismo se aleja del judaísmo en el sentido que hay una expresión talmúdica dentro del judaísmo que dice que quien salva una vida salva a la humanidad y quien quita una vida asesina a la humanidad. Bueno, Israel está asesinando a la humanidad todos los días. Y nosotros estamos tratando de pensar en cómo hacemos para defender a la humanidad y parar esta locura genocida. Rubén, una preguntita. Liz decía de los medios, hoy Infobae es un escándalo, ¿no? Acto de la DAIA con 300 personas, no sé, fue un escándalo, ¿no? Y esta insistencia a que este genocidio y el antisemitismo, que existe, sabemos que existe, no, o sea, no podemos obviar ese aspecto de la realidad histórica, pero esto a mí me da la impresión que está siendo total y absolutamente exacerbado por el propio sionismo, ¿no? Porque... esto que vos decís de judío que dicen en nuestro nombre, no. Pero ellos al insistir, que si uno critica a Israel, parece ser como que profundiza inclusive ese aspecto. No, absolutamente. De todas formas, a ver, yo no me quiero poner tampoco en el centro. A ver, yo creo que los judíos no tenemos que ponernos a nosotros en el centro de la escena hoy. Yo creo que expresiones de antisemitismo o de antijudaísmo, si uno lo quiere ver en esos términos, hubo y existió siempre y va a seguir existiendo, como lo hay una enorme islamofobia exacerbada, claro. También. Vos mencionás a Infobae, claro. Infoción, y hoy Infoción practica la islamofobia, que es mucho más grave hoy que las pocas expresiones que puede haber de antisemitismo. Evidentemente, decir hubo un acto de antisemitismo porque estudiantes que le cantaron a otro grupo de estudiantes de un colegio judío, claro. No sé qué cosa, bueno, es instrumental y es funcional. Me parece que es desviar el foco. Me parece que es desviar el foco, como es desviar el foco el quedarnos con la fotografía del 7 de octubre del 2023 y no adentrarnos en la película entera. Yo soy muy poco afecto de las fechas en general, ¿no? De recuerdo, porque creo que esconden lo procesual que tiene la historia. No es como detenernos en, por ejemplo, el 24 de marzo, y nos detenemos en el 24 de marzo. ¿Qué pasó antes del 24 de marzo? ¿Qué pasó después del 24 de marzo? Bueno, el 7 de octubre es una fecha que es importante porque despliega toda la brutalidad y la criminalidad del régimen sionista como nunca antes lo habíamos visto. Pero no es la fotografía, no es la película. Entonces me parece que es importante poder tener estos marcos de reflexión y de pensar y de buscar esos testimonios que también nos ayuden a entender que el 7 de octubre no empezó absolutamente nada, sino que se profundizó. Y en ese sentido me parece que toda la literatura que va asomando en los últimos meses, por ejemplo, pienso en este texto que les comentaba de Ilan Papé, pero por ejemplo Enzo Traverso tiene un texto que para mí hoy es fundamental y que habla de Gaza y de cómo pensar el mundo después de Gaza. Entonces me parece que la reflexión tiene que pasar también por ahí. ¿A dónde caminamos? No de dónde venimos partiendo del 7 de octubre. Y nada, y seguir diciendo Palestina es ese faro hacia donde tiene que caminar la humanidad. No puede ser que sigamos viendo a través de TikTok, de Instagram o de YouTube cómo se producen masacres todos los días. O que vengan a imponer... Porque como vos decís, Palestina son los hoy son los migrantes de Trump, perseguidos por es terrible, y son los sirios, y es la hambruna en Sudán, y son los 500 millones de migrantes en el mundo. Eso es Palestina. Sí, exactamente, tal cual. Es un poco, me parece, lo que decía Greta Thunberg en el discurso que dio cuando fue deportada. Muy interesante. Que ella decía, nadie va a poder alegar hoy que no sabíamos lo que estaba pasando en Palestina. Nadie puede alegar que no sabemos que está ocurriendo un genocidio. Yo cuando hablábamos de la historia y de que esto no empezó el 7 de octubre, me acordaba de la conversación que tuvimos hace unos programas con Ismael Jalil, donde él decía, casi el título de esa nota es que la genealogía del Estado de Israel son las numerosas masacres que cometió durante principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, a partir de la década del 20, del 30, como vos decías, y me preguntaba también que de alguna manera casi todos los estados que hoy existen tienen esa genealogía basada en determinadas masacres. El nuestro la tiene sobre los pueblos originarios, y eso es lo que también, de alguna manera, nos hermana. Sí, no, ni más ni menos. A ver, hay un texto maravilloso de los años 70 de Rodolfo Walsh sobre Palestina. Ajá. Es decir, la lucidez de Rodolfo Walsh le permitió también poder escribir sobre Palestina ya en los años 70. Y las discusiones no son... A ver, hoy se profundizan mucho más por la atrocidad que estamos viendo en vivo y en directo. Pero la causa palestina es tan antigua también como la causa colonial. Por eso digo, es parte de la historia de la lucha de clases. Y lo que vos decís es así, efectivamente, los estados-naciones modernos, por eso yo como anarquista estoy en contra de esos estados-naciones modernos, porque efectivamente se han construido sobre la base del exterminio de los pueblos originarios, por un lado, del sometimiento de la clase trabajadora, por otro. Hay un libro maravilloso que es La otra historia de Estados Unidos, de Howard Zinn, el gran historiador estadounidense Howard Zinn. Y esa es la historia de la lucha de clases en Estados Unidos, ¿no? El esclavismo, la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que mirar la historia también desde ese punto de vista y desde esa narrativa. La liberación del pueblo palestino no es solamente una consigna, sino también es pensarnos a nosotros como parte de una clase trabajadora explotada. A ver, hoy vienen por esos recursos, dentro de no mucho, y lo estamos viendo nosotros y lo vamos a sentir dentro de unos años, por nuestros recursos estratégicos. Cuando Trump dice, bueno, le vamos a dar del Tesoro americano y a Argentina una cantidad de recursos, tiene que ver con el agua potable, tiene que ver con el gas, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el litio. No hay proyecto de las élites que no impliquen lamentablemente el exterminio de la clase trabajadora o el sometimiento de la clase trabajadora. Y eso, Rubén, y ya para terminar y agradeciéndote una vez más, ese es el elemento que a mí por lo menos me da cierta paz, ¿no? Porque hemos visto en Italia a un movimiento obrero que yo creo en mucho tiempo que se pone en la pelea con reivindicaciones obreras, con los métodos obreros, y me parece que no sé si será un airecito que se escapa o si es la tónica de lo que se viene, pero. Agregaría otra cosa, Juan, si me permite. También creo que en esto, donde el movimiento obrero y lo de Italia es emocionante y lo que nos cuenta, creo que lo pudiste escuchar, Rubén, por más que tenés obligaciones ahora, también creo que hay que pensar en cómo eso articula con nuevos sujetos. Porque han aparecido nuevos sujetos, ¿no? Greta Thunberg, ¿quién es Greta Thunberg? Es la expresión, no sé si me equivoco, tal vez estoy muy impresionado, pero la expresión de nuevos procesos, de nuevas cosas, de, nuevo, de organizaciones. Imaginemos, ¿no?, que esto fue organizado por miles y miles y miles y miles de organizaciones. O sea, no, fue Y además, un colectivo casi imperceptible. exactamente, y además donde participan políticos, estoy pensando, escuchaba el testimonio antes de ser capturada Ada Colau, alcaldesa de de Barcelona, Barcelona. y digo una cantidad de actores que hasta hace un año era impensable que se involucraran. Meterse en un barco a navegar durante un mes, pensando que a lo mejor es la última vez que ven a su familia, porque en serio, no tenemos dimensión de lo que pudo haber hecho Israel, y esta locura genocida. Me parece que fue tal la amplificación de este movimiento de la flotilla que se vio acorralado Israel, porque, digamos, el video ese que circuló del criminal Ben-Gvir diciendo, ustedes son los terroristas, hay que llevarlos a una cárcel, no hay que dejarlos salir y hay que tomarlos como terroristas, era una sentencia de muerte fija. Entonces me parece que no estamos también tomando la dimensión del peligro en el que estuvieron los cooperantes y el Así papel es. fundamental que han jugado en esta ocasión. Así es, Rubén. Te agradecemos muchísimo. Nos haya, sie siempre, siempre es un gusto hablar con vos, a pesar que no es un gusto hablar de estas cosas. Hasta todos los momentos. Muchísimas gracias, Rubén. Un gran abrazo. Y no, y bueno, terminemos. Por lo menos festejemos la libertad de todos De los los compañeros. presos y la llegada hoy de los compañeros argentinos. Por lo menos Sí. Eso es una muy un buena pequeño noticia. triunfito, lo sentimos. Así es, exactamente. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes la Por comunicación favor. y sobre todo que todos los martes nos pongan a pensar, y que sigan teniendo una agenda palestina siempre. Siempre. Hasta Y te siempre. vamos Siempre. a despedir con una canción maravillosa para estos tiempos que corren, La vida no vale nada, en la versión de Sheila Blanco. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto. Por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Un cuento sobre el cierre del mar. En las afueras de la ciudad, al doblar la calle que te lleva al campamento, si ves a niños saliendo de esa escuela que parece una prisión, si ves a siete de ellos de pie allí mirando en el umbral del silencio, si ves a un niño delgado cuyos ojos brillan con todas las promesas del mundo, habrás encontrado a mi amigo Taiser. Su familia tiene una patria que fue robada en plena luz del día, y puedes ver el despertar de sus pájaros en sus ojos ansiosos. Las casas de cemento, el recuerdo de las láminas de zinc, las temibles voces de los transmisores del ejército ocupante durante las largas semanas de toque de queda. Nada de eso apagó la chispa que resplandecía en sus ojos. Él vio el mar una vez y nada le convencerá de que no lo volverá a ver. Cuando se levante el toque de queda, te llevaremos al mar, solían consolarlo. Y cuando una tarde finalmente levantaron el toque de queda, le dijeron: el mar ya está cerrado, ve a dormir. Aquella noche, en vez de dormir, se imaginó a un anciano que cerraba el mar con una enorme lámina de zinc que se extendía desde la estrella del horizonte hasta la orilla. El anciano la aseguró con un gran candado. Luego regresó a su casa. El candado era más grande que el de la tienda de su padre en la calle Omar al-Mukhtar. En las afueras de la ciudad, al doblar aquella calle que te lleva al campamento, si ves a unos ojos brillantes con todas las promesas del mundo, pregúntales, te ruego, si el mar de Gaza está abierto o si aún sigue cerrado. Ya es la tercera vez que ponemos este poema. Y mire la piel. El poema es de Najwan Darwish, uno de los más representativos poetas del movimiento de poesía palestina. Y el que lee es Pablo Balbis. Y siempre lo volvemos a poner porque nos parece que el texto es maravilloso. Sí, ojalá algún día no tengamos que ponerlo. Ojalá, y porque además habla, de hecho, de lo que de lo que representó o evidenció un poco la flotilla, ¿no? La invasión también por mar, ese acercamiento también por mar de las fuerzas israelíes en un mar que no le pertenece a Israel, sino que es el mar de Palestina, al cual, como contaba Kotler, ni siquiera los pescadores podían salir a pescar. Sí, bien, linda la charla con Kotler, ¿no? Nos gustó. Yo creo que quedamos todos. Quedamos todos muy. Gracias. A la distancia, gracias, Rubén. Bueno, y ahora se va a escuchar la de Water. Que... Claro, uno de los que no se ha callado en la voz de alguien que siempre nos da una mano. Claro, porque para cerrar esta hora tenemos una canción de Roger Waters, de una nueva canción que se llama Sumud. Pero queríamos también tener la letra en castellano, entonces le pedimos a Mauricio Cornaglia que nos grabe. Otro amigo de la casa. Algunos amigos hemos ganado. Bueno, también algunos enemigos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Convengamos. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Así que vamos a escuchar las dos cosas. Primero la traducción de Cornaglia y después la canción de Waters. Hay una palabra en árabe, sumud. Significa perseverancia, firmeza, en resistencia a la ocupación de tu patria. Es lo único que quiero. Cuando las voces se unen en armonía y en ese momento fugaz en que el significado se fusiona allí, toda la oscuridad se disolverá, nublará los callejones y el aroma a pan fresco del hogar invadirá el aire. Descalzos, entre el polvo de las casas derrumbadas, asoma sangre desde el dobladillo de la prenda y todos los grandes desfiles. Conmoción, asombro y fanfarronería en la cubierta del portaaviones. Y las medallas tintinean, impotentes ante lo que es justo. Dame un oh sí, sí, dame un sí, oh sí, sí, dame una sí. Únete a nosotras. Únete a nosotras en armonía. Recuerdo bien dónde te paraste, dónde caíste. Fuiste brutalmente asesinada, pero tu espíritu permanece. Raquel Corrie, Shirin Abu Akleh, Mariel Franco, Sophie Scull, Ana Frank, Iman Al-Hams. Muchas hermanas de muchas tierras, oh mis hermanas. Abramos los ojos. Desde arriba, desde el penthouse, todas debemos parecerles hormigas. Despierten, hijos de puta. Somos mujeres y hombres. Levanta la vista, sin vergüenza, hacia mi corazón sangrante. Dame sí, dame un sí. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Dame un sí. Únete a nosotras. Únete a nosotras en armonía. Y cuando las voces se unan en armonía y pasemos a la página final, cuando el hombre evolucione más allá de lo craso y la razón alcance la mayoría de edad, y los dogmas y la brujería, la hipocresía y la propaganda de los Palantir y los Lockheed y Grumman y Chevron y Exxon y Pfizer, y los oligarcas y avaros que dicen: lo sentimos por haberlo hecho, mami. Solo lo hicimos por el maldito dinero. Oh, sí. Solo por el dinero. Oh, sí. Solo por el efectivo. Cuando las voces se unan en armonía, haremos un sonido alegre. Seguiremos nuestra propia brújula moral. No dejaremos que su prestidigitación nos gane. Encontraremos 10.000 nuevas voces en cada multitud. Y cuando todas esas nuevas voces se unan a nosotras en armonía, de pie, hombro con hombro, desde el río hasta el mar, gente de todas las naciones oirá ese sonido alegre. Gente común, simplemente manteniéndose firme y juntos. Esta gente común, juntos, cambiarán este barco. Sí, juntos cambiaremos este barco de una vez. Sumut, Roger Waters. There is a word in Arabic, sumud. It means steadfast perseverance. Particularly in resistance to the occupation of your homeland. I just want that thing. When voices join in harmony, and in that fleeting moment, when meaning coalesces there, all dark dissolving, clears the alleyways no more. And fresh bread scent of home pervades the air. No sandal soles in dust of broken homes peep bloody from the garment hem. And all the big parades and shock and awe and swagger on the carrier deck, and medals jangle helpless in the face of what is fair. Give me an oh yeah. In harmony, I remember you well, where you stood, where you fell. You were brutally slain, but your spirits remain. Rachel Corrie and Shireen Abu Akleh. Mariella Franco, Sophie Scholl, Anne Frank, Iman Al-Habs, many sisters from many lands. Oh, my sisters, help me to open their eyes. From up in the penthouse, we must all look like ants to them. Wake up, motherfuckers, we are women and men. Well up, unashamed, my bleeding heart. Give me an oh yeah. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. No esperes nada de La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Soy Cele Fierro, diputada del MCT en el Frente de Izquierda Unidad, representante de la Liga Internacional Socialista de Argentina. Y si estás viendo este video es porque el ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria, no violenta, que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza y romper su bloqueo genocida. Mi nombre es Ezequiel Perecini, dirigente de Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional. Si ves este video es porque las fuerzas represivas de Israel han interceptado la embarcación sirio en la que navegábamos hacia Gaza y seguramente nos dispondrán en las cárceles de máxima seguridad del régimen de Israel. Exigimos nuestra inmediata liberación, nuestro sano retorno hacia Argentina y la liberación inmediata de todas y todos los detenidos de esta flotilla humanitaria y totalmente legal con la que buscamos llevar ayuda humanitaria a Gaza. Desde acá lo que te pido es que salgas a la calle, que denuncies, que exijas nuestra libertad, como así también el fin del genocidio. Ese audio había sido grabado preventivamente por casi todos los miembros de la flotilla. Eran Celeste Fierro y Ezequiel Perecini, quienes junto con Carlos Cascote Acosta están volviendo de su deportación después de haber estado detenidos en las mazmorras cárceles de máxima seguridad israelíes. Y espero que Milei los reciba bien, ¿no? No sé si no va a ser causa común con Israel y lo va a poner. Hay que esperar. Sí. Y arrancamos, bueno, justamente con lo que teníamos preparado por hoy, que son los distintos testimonios. Y arrancamos justamente con la flotilla. Tenemos dos audios que hablan de eso. El primero es de Juan Carlos Giordano, que es militante de Izquierda Socialista y que formó parte de la flotilla. Tuvo que volverse antes porque tuvo un problema de salud. Y el segundo es de Jaldía Abubakra, que es una palestina gazatí, actualmente residente en España, y que grabó este audio cuando estaba en el aeropuerto, después de haber recibido a la delegación española de la flotilla, que volvía también después de haber sido deportados. Vamos a escuchar esos dos y volvemos. Fue una experiencia inmensa, extraordinaria, y bueno, todos y todas las que tripulamos las 42 embarcaciones hacia Gaza, estamos muy orgullosos de ser parte, ser la flotilla que era el reflejo de esa movilización extraordinaria mundial en apoyo al pueblo palestino, llevando ayuda humanitaria y condenando el genocidio israelí, y a su vez una retroalimentación porque en el transcurso de toda la navegación de la flotilla se dieron, digamos, movilizaciones enormes, o sea que nos retroalimentamos porque era parte de lo mismo, es decir, las movilizaciones en el mundo y la expresión en esas embarcaciones con la flotilla Global Sumud, la mayor embarcación y flotilla global en apoyo a Gaza. Así que bueno, estamos muy contentos a pesar de las detenciones, de los secuestros, de las embarcaciones, de los 473 luchadores y luchadoras que conocieron las cárceles de Israel, que son el otro brazo que se ejecutó en este caso en la flotilla de lo que está haciendo en Gaza, ¿no? Con el genocidio, con la hambruna. Y bueno, en relación a las compañeras y compañeros nuestros de Argentina, en el caso nuestro de Ezequiel Perecini, que es compañero de Izquierda Socialista de nuestra organización, en el caso de Ezequiel, Celeste Fierro y Carlos Bértola, son las tres compañeras y compañeros que todavía al momento de ahora siguen secuestrados, siguen presos, porque ya han liberado una parte importante de los 473. Uh-huh. Una primera liberación de 170 un par de días atrás. En el día de hoy se conoció la liberación de otros 170, con entre ellos Greta Thunberg, y quedan todavía 130. Por eso decimos que la pelea que dio la flotilla, que está dando el mundo, las y los luchadores en todo el mundo, está ganando la batalla política. Y mientras sigan resistiendo ese pueblo, va a haber resistencia en todo el mundo. Y es buena hora de que hoy se incorporan a esas movilizaciones mundiales millones que no consideran que es una guerra, sino que es un genocidio. Consideran que no hay terrorismo, sino lo que hay, sino que en todo caso el terrorismo es lo ejerce el Estado sionista de Israel. Así que bueno, que Netanyahu tenga que haber hablado en las Naciones Unidas con un recinto vacío, y por otro lado, a pesar del desgarro, de las muertes de niñas y niños, millones sacuden al mundo con este grito en apoyo a Palestina, es un cambio colosal, que son los cambios en el mundo, que es parte de la reacción en este caso contra un genocidio, pero también la reacción que empieza a haber contra los planes de ajuste, bueno, Nepal, Indonesia, las huelgas en Ecuador y todo lo demás. Va a haber una marcha importante, muy importante, convocada por el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, que nosotros de nuestro partido integramos, mañana es una movilización grande, importante, para condenar el genocidio una vez más de Israel. Y bueno, para pedir por la libertad de todas las y los compañeros, esos 473 valientes luchadoras y luchadores de todo el mundo que enfrentaron al sionismo a riesgo de sufrir las cárceles, ¿no? Y bueno, lo estamos arrancando, que se esté arrancando de las cárceles a todos esos luchadores y luchadores, quiere decir que no, el sionismo está en problema, no los puede retener, a pesar de que hubiesen querido, pero no están pudiendo. Hola, estamos aquí en el aeropuerto de Barajas, después de haber recibido a las primeras compañeras que han sido liberadas de las cárceles sionistas, las compañeras de la flotilla Sumud. Hemos podido abrazarlas, hemos podido ver que están bien, más o menos, sanas y salvas. Queremos recordar que todavía quedan algunas compañeras secuestradas, pero también no podemos olvidar a los más de 12.000 palestinas y palestinos encarceladas en las prisiones israelíes. Muchos de ellos son niños y niñas que no van a tener esta oportunidad en muchos años de abrazar a sus familias y sus seres queridos, así que no los olvidemos, dejemos puestos los ojos en Gaza y en toda Palestina y en las prisioneras y prisioneros palestinos que reciben un trato denigrante, humillante y torturas, nada que ver con lo que ha pasado a las compañeras, que también podrán contar en estos días cómo han sido tratadas, pero no podemos olvidar a las prisioneras y prisioneros palestinos en las cárceles sionistas. Es muy importante lo que dice Jaldía, porque que es también un poco lo que decía Greta Thunberg, ¿no? Claro. Que decía, el centro en realidad es que se sigue cometiendo un genocidio. Una anécdota cortita, veía en redes sociales una anécdota justamente que contaba alguien cercano a Celeste Fierro, que decía que cuando le fueron a comunicar a su hija de 9 años, que la madre había quedado retenida, lo primero que dijo la nena fue: qué lástima, los palestinos no van a recibir su comida. Bueno, otra de las cosas que nos proponíamos en este programa era ver cómo se da este proceso en solidaridad y en rechazo al genocidio en distintas partes del mundo. Y uno de los que siempre es un poco una especie de informante nuestro... Ya lo escuchamos, por otro lado. Claro, que lo escuchamos aparte. Que abrió la nota con Rubén. Sí. Es Efraín Davidi desde Israel. Vamos a escuchar entonces cómo se está dando el proceso político en Israel. Bueno, la opinión pública acá está polarizada ya hace bastante tiempo, pero cada vez más crece el sector que está en contra de la guerra y que está podrido de la guerra, y lo que se agregó en las últimas, ponerle 5 o 6 semanas más o menos, son soldados que se niegan a enrolarse, jóvenes, padres de soldados que se están movilizando, que dicen no, que no tenemos hijos para guerras inútiles, esa es la consigna de ellos, y por lo último, rebelión en las filas dentro de la franja de Gaza. Soldados jóvenes, no reservistas, que tienen más visión, digamos, y más reservistas, que dicen, no, esto no lo hacemos porque es muy peligroso y esto es una guerra inútil, ¿se entiende? Chicos que no tienen absolutamente ningún tipo de conciencia, pero sienten de que están siendo utilizados y dicen, nosotros vamos a arriesgar la vida para Netanyahu. Y no porque, sinceramente, no por solidaridad con el pueblo palestino, sino simplemente por una cuestión de que... están cagados. Empezaron las negociaciones hoy a la tarde con 300 cuestiones a discutir, a debatir, porque los lineamientos de vuelta son muy generales, pero por otra parte Israel sigue bombardeando día a día, sigue cayendo gente en la franja de Gaza. Entonces nosotros tenemos nuestro semanario del partido tiene también una versión diaria por internet, y hoy la primera plana, o digamos la primera, es están tratando de sabotear cualquier tipo de acuerdo. Exacto. Porque se sigue matando en Gaza, sigue el asedio de Gaza, ¿qué van a no aceptar? Se deja de gente volver a sus lugares. Entonces, ¿qué pasó? Trump no dijo el viernes de que agradece a Israel porque se acabó de bombardear, terminó de bombardear. No, los bombardeos siguen. Debemos decir que no con la alevosidad que había hasta la semana pasada, pero sí, la gente sigue muriendo. Se murieron cuatro personas que estaban esperando ayuda alimentaria, ¿se entiende? Entonces el ejército puede decir, yo hasta mañana, no, nosotros nos defendemos. Perdóname, ¿de qué se defienden? ¿De cuatro personas que están esperando en la cola para recibir un poco de pan? Es decir, ¿se defienden de qué exactamente? ¿Por qué no dejan volver a la gente a sus casas a la franja de Gaza? Perdón, en la ciudad de Gaza. Okay. Bueno, esa es la cuestión. ¿Qué va a pasar? Está muy poco claro. Exacto. O sea, digo, hay contradicciones desde arriba y hay contradicciones también hacia abajo. Por lo tanto, este paquete está muy, muy... abierto todavía. Está muy, muy exactamente, y se puede en cualquier momento desparramar todo. Bueno. Bien. Sobre lo que decía Efraín, solamente el domingo los bombardeos asesinaron a 21 personas y resultaron heridas 96. Sí, con la particularidad que es gente que va, como dice él, gente que va a buscar, que va a buscar comida. Esto desnuda absolutamente la hipocresía del eje Israel-Estados Unidos, porque mientras hablan de procesos de paz y no alto el fuego, siguen matando. Cagando a tiro, siguen matando. Siguen matando gente. Y habrá que ver, y no tenemos informe de lo que pasa en Cisjordania, porque me imagino que también debe ser un envenenamiento de los colonos fascistas, digamos. Bueno. Complicado. Les propongo escuchar algo de música que tiene que ver con esto, porque se trata de René Pérez, de Residente, y una cantante de origen palestino, Amal Marcus. La escuchamos, Nacho. Del arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon. Oh, Bajo los escombros, René Pérez y Amal Marcus. René Pérez, otro como Roger Waters, que desde la primera hora puso su voz y su arte al servicio de Palestina. Y el recital que hizo en el Zócalo, no sé si ustedes vieron hace Claro, un par sí. de semanas atrás, impresionante, con, no sé, 100.000 personas, ¿no?, cantando Palestina, Nos sí, jugado. faltó, nos fa, nos faltó Escape en el Y nos faltó Es la bueno. musicalización No, de no se esto. puede todo, Y no, digamos. y no, y nos falta mucho, porque hay, no los grandes intelectuales, grandes intelectuales ya han bajado de categoría, que se han callado la boca absolutamente en este país, salvo honrosas excepciones, pero hay sí cientos y cientos y cientos y cientos de artistas que están participando en este proceso de solidaridad. Sí, incluso con gestos así como, por ejemplo, retirar sus canciones de plataformas Exactamente. como Spotify y otras Claro. que son financiadas por, que son Lo empresas de israelíes. Javier Bardem. Pero yo me refiero acá en la Argentina, ¿eh? ¿Dónde están los Gieco? ¿Dónde están los Gieco? Apoyando, Gieco apoyó el genocidio. Es Por lo una menos hace lo suyo. ¿Dónde está la comunidad artística progre argentina diciendo eso? La verdad que es vergonzoso, la verdad que es vergonzoso. Y contrasta, podemos hacer medios oficiales y medios alternativos, con estos miles y miles y miles de tamborileros, payasos, actores, qué sé yo, que ponen el cuero. Así es. Siguiendo con lo que teníamos preparado para hoy, tenemos a Jorge Mahfouz, que también ha pasado antes por nuestros micrófonos. Él es uruguayo, está viviendo en el estado de Florida y da clases en la Universidad de... Yo Ay, siempre digo... siempre se Jacksonville. olvida. Ah, Jacksonville. Jacksonville. Jacksonville, No, porque yo siempre Jacksonville. me equivoco ahí No, con... no Berkeley. Claro, siempre me equivoco con Berkeley, que está... Y le agradecemos mucho porque también ha sido Y que lo desperté colaborador. a las 6 de la mañana hoy. Me equivoqué de ¡Oh! horario. Qué Esta cuestión desgraciado. desgraciada. de los usos horarios. Así que, bueno, él nos va a contar un poco cómo se está dando este proceso en Estados Unidos Y y va a dejar más. también muchas puntas para reflexionar y tirar después del hilo cuando terminemos de esto. Vamos a escucharlo. Bueno, lo de la flotilla, tal vez el impacto acá en Estados Unidos ha sido menor que las primeras manifestaciones de estudiantes en contra de la brutalidad sobre el pueblo palestino. Eso tuvo muchísimo impacto, sobre todo porque era algo doméstico y además porque fue una de las primeras reacciones masivas en el cual la gente, bueno, que seguramente venía con la tradición de que Israel siempre hace todo bien y es atacado, es la víctima. Esa narrativa comenzó a temblar y por lo tanto la represión fue más fuerte y el nerviosismo fue mayor. Entonces, significativamente y socialmente y mediáticamente, y la narrativa política de reacción interior de Estados Unidos fue mucho más importante. Después de 2 años, muchas de las grandes manifestaciones, que son mil veces mayor, tienen un efecto casi, casi anestesiado en cierta medida en cuanto a lo mediático, en cuanto a las reacciones. Pero por otro lado, ha aumentado esa conciencia contra la ocupación, contra el apartheid de Israel sobre Palestina, contra la injusticia y el cuestionamiento de que esa victimización fue bastante artificialmente creada, que las víctimas son los ocupados, las víctimas son los masacrados, las víctimas son los que no tienen derechos civiles y no al revés. Así como los primeros antisionistas a principios del siglo XX fueron judíos. En Estados Unidos continúa esa tradición, pero no es que haya crecido. Lo que ha crecido es la conciencia de los demás y además, si vemos incluso en la derecha estadounidense, que claramente siempre fue más pro-Israel, que es una derecha evangélica, muchos, como ustedes saben, periodistas como Tucker Carlson y muchos otros, han comenzado a decir directamente, o por lo menos a cuestionar, la tradicional extorsión de los lobbies sionistas, como la AIPAC y muchos otros. Y ese cuestionamiento abierto no existía antes. No existía, o mejor dicho, existía, pero dentro de un grupo de intelectuales como Noam Chomsky y algunos otros, pero ahora es algo mucho más popular, mucho más masivo, y no solamente desde la izquierda, sino particularmente desde la derecha, desde una fracción de esa derecha estadounidense. Entonces creo en ese aspecto, no solamente que la victimización de Israel se ha requebrajado, sino que el poder de extorsión a través de los grandes lobbies como el AIPAC está siendo puesto en cuestionamiento aún por aquellos que lo defendían o no lo criticaban anteriormente. Opinar se ha convertido en un oficio, en una profesión de altísimo riesgo. Y no estoy exagerando, al contrario. Ya se ha militarizado Estados Unidos y Trump ha ido acostumbrando a la población e incluso a los medios de que, aunque critiquen la militarización, vaya casualidad, de ciudades demócratas o de aquellos que él considera sus enemigos políticos, de todas formas la gente y los medios se están acostumbrando y los van aceptando. Eso es una de la doble palestinización del mundo. Primero, el mundo se ha palestinizado porque ha reaccionado masivamente de una forma tsunámica en favor de los derechos de los palestinos, en contra de la narrativa autovictimizante de los grandes imperios, de los imperios blancos, que ya desde la época de los indios vienen haciendo lo mismo, haciendo acuerdos y rompiéndolo cuando se les antoja, y llorando y victimizándose. Pero ha habido una palestinización, como decía, en el sentido que una gran cantidad creciente, una mayoría claramente creciente del mundo, comenzó a cuestionarlo y además ha perdido el miedo de ser catalogado como antisemita, de ser catalogado como terrorista. Y al contrario, han dicho basta ya de mantenernos como esclavos intelectuales, repitiendo un discurso de los medios y contribuyendo con la opresión de los pueblos oprimidos. Esa es una forma de palestinización en cuanto a la conciencia del mundo. Pero hay otra forma de palestinización, que es considerar a aquellos sin poder, incluso en esas pseudo-democracias que cada vez se presentan más chuecas que antes, como descartables, como sujetos de represión. Y en Estados Unidos aún más claro, porque la represión brutal de la migración, de la policía migración, de gente enmascarada, de gente sin identificación, de gente que incluso muchos ni siquiera son profesionales policiales, militares o lo que sea, sino contratados, mercenarios, esa brutalidad se ha concentrado en una etnia en particular, en aquellos que tienen un aspecto en particular, que son latinos, que son hispanos, y muchos de ellos son estadounidenses, como ocurrió en los años 30, más de medio, casi un millón de estadounidenses fueron deportados a México porque tenían caras de mexicanos, porque tenían acento español. Cuando su familia había estado siglos en California y en todos esos estados que le fueron robados a México, y pasaron a ser los extranjeros automáticamente. Fueron deportados a un país que no era de ellos, por gente que llegó generaciones antes, mucho después que su familia. Entonces, esa también es una palestinización, es decir, atacar a esas etnias que se consideran inferiores, que podemos violar sus derechos civiles y humanos, y algunos van a protestar, pero no pasa nada, porque tenemos el poder. Y eso es lo que hace Israel con Palestina. Entonces, como no exagerábamos cuando decíamos que Gaza era un laboratorio, y bueno, lo estamos viendo expandido, y eso se va a seguir expandiendo hasta que no se detenga de una forma brutal. Tal vez con una fuerte violencia civil, porque la gente está reaccionando en Estados Unidos, en algunos casos ha evitado secuestros, que ellos llaman arrestos, de sospechosos. Solo, ¿por qué sospechosos? Por su cara, nada más que por su cara, pues parecen mexicanos. Y la gente en algunos estados está reaccionando. Claro, la reacción también es una excusa para militarizar aún más, y eso es una bola de nieve que va a llevar a una radicalización de lo que decía, una palestinización doble, de la conciencia de los oprimidos y de la opresión de la gente que no tiene poder. Bueno, hay tela para cortar, ¿eh? Vamos a suspenderlo acá, vamos a escuchar a Marcelo Améndola y después vamos a volver con estas dos cosas, que lo que dijo McFood y lo que va a decir Marcelo, y vamos a hacer un cierre. Marcelo Améndola... Claro. Es secretario general de la CUB, que es Confederazione di Unità di Base, es de unidad de base, es uno de los sindicatos de base casi antisistema, podríamos decir, que no, sí, que una, no una aclaración que me hace él, que no sé si está en la grabación. Es un sindicato que no recibe aporte del Estado. Claro, se, claro, se claro. Se sostiene totalmente con el aporte de sus sindicatos. De sus afiliados. Como debería de ser. Afiliados. Y que es uno de los que estuvo organizando todo este proceso de levantamiento obrero en solidaridad con Palestina y, como él refiere, también por otras cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones obreras propias de los trabajadores y trabajadoras italianos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes para todos. La cosa nace porque los compañeros palestinos nos pidieron una mano, una ayuda para organizar una manifestación. Nosotros, juntos con ellos, estamos haciendo manifestaciones desde hace más de 2 años en algunas ciudades todos los sábados, tratando de hacer que la cuestión de Palestina y el genocidio que hay en acto en Palestina no quede en el silencio. Y bueno, nació que ellos nos pidieron esta posibilidad de empezar a hacer huelgas. Nosotros habíamos hecho ya 2 y no había tenido mucha participación. La primera, la segunda ya fue mucho más numerosa, la tercera, la del 22 de septiembre, fue una cosa ya impresionante. Y ahí decidimos de seguir trabajando para dar la posibilidad a la gente de protestar. Porque tampoco nosotros no es que hicimos huelga nada más porque teníamos problemas con los compañeros de Palestina. En Italia hay muchos otros problemas ligados al problema de trabajo y a las políticas fascistas del gobierno Meloni. Y esto creó un movimiento que, la verdad, nos sorprendió a nosotros también. En Italia, el viernes 3, claro, tuvimos 109 manifestaciones. Y eran lugares que yo en mi vida jamás vi manifestaciones en esas ciudades, claro, chiquititas de perdidas de Italia. Y la gente salió lo mismo a la calle, con banderas de la Palestina, con banderas de los sindicatos. Pero la gente salió a la calle y empezó a protestar. Y te digo la verdad, es una cosa que al gobierno Meloni le hizo temblar las patas. Obviamente, me imagino. El ataque que hicieron a la huelga con mentiras y con fake news era la demostración de una preocupación, de algo que a ellos no se le esperaban. Nosotros teníamos un compañero nuestro del sindicato que participó a la flotilla. Y el gobierno italiano, si tengo que decir la verdad, nos dio una grandísima mano ignorando y atacando los compañeros de la flotilla, ignorando y atacando el pueblo palestinés, porque las respuestas que daba Meloni eran de desprecio absoluto sobre gente que viene masacrada todos los días. Y la gente se rompió, ¿no? No podía más aportar esto. Y eso hizo que se difundiera con una velocidad la participación. Y que paradójicamente, que Italia siempre fue la oveja negra de los movimientos sindacales, esta vez fue el movimiento más fuerte. Y a su vez esto hizo que se movieran otros compañeros en la misma fecha que estábamos nosotros haciendo la huelga, por solidaridad, porque vieron lo que estaba pasando y salieron ellos a la calle. Entonces esta cosa fue muy pesada, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que tal vez habíamos hecho una cosa mucho más grande de lo que nosotros de pensábamos. De lo que habían supuesto. No nos vamos a parar, vamos a proseguir, porque justamente es el problema de Palestina. No es que se terminó con la flotilla, y no es que tampoco se va a terminar con un plano Trump que prevé de continuar a humillar un pueblo que viene de 80 años, que viene humillado. No lo vamos a aceptar, no lo vamos a aceptar porque no es justo, no porque nosotros no queremos la paz. La paz la queremos, somos contra cualquier tipo de violencia, pero la paz tiene que ser justa. Exactamente. Entonces, para que haya una paz justa, tenemos que dar la posibilidad al pueblo de Palestina en una autodeterminación que tiene que tener en consideración las necesidades de un pueblo. Exacto. Y no la de los sionistas que tienen otros intereses y quieren hacer negocios con la tierra en Palestina. No podemos tener otra forma de representar nuestra forma de ser. La injusticia social no la podemos aceptar. Es una cosa que la tenemos en el DNA y no pienso que vamos a poder cambiarla. Ver las imágenes que llegan de los compañeros, de lo que está pasando en Palestina. Solo una persona, como se dice en Argentina, uno que es un pecho frío no puede sentir el dolor de ver una imagen del género. Y yo pienso que la gente como nosotros, la gente de bien, que hay, y hay muchísimos, y hay muchísimos, muchísimos, esa gente no puede callarse. Nosotros le dimos una posibilidad en Italia al pueblo para que proteste y la gente protestó. Había familia con hijos, con gente que no habían manifestado nunca en su vida. Y estaban en la plaza con nosotros a decir basta. Es impensable que se pueda andar avante en esta dirección. Esas son cosas que no pueden ser aceptadas. Pasen 100 años, 200, 300, esta es una cosa que la vamos a defender hasta morir. Y bueno, lo de pecho frío me tocó, pero ¿qué va a ser? Y es cierto. Mucha tela para cortar, ¿no? Ha quedado ahí, creo que algunas cuestiones. Uno veía, ha visto las movilizaciones de que habla Marcelo. En Italia, y no podía menos que emocionarse. Vi el otro día lo del San Mamés, el estadio del Bilbao. Bueno, el País Vasco que sabe de estas cosas. Era emocionante ver. Y todas las movilizaciones que hubo ayer en el mundo, ¿no? Claro, y todo lo que se viene dando. Bueno. Y hay una nueva flotilla en marcha. Sí, alrededor de 10 barcos que salieron. Sí. No recuerdo de dónde. De Turquía. Turquía se fueron sumando y la nueva flotilla en marcha. Y volvemos a ciertas cosas, lo que nos decía Mahmoud, ¿no? Cuando nos daba esa mirada de Estados Unidos de cómo los mexicanos y los extranjeros son palestinos y esta palestinización del mundo que venimos trabajando en el programa y a mí particularmente. Primero hay que aclarar que el compañero Marcelo es un compañero argentino que vive no sé hace cuántos años en Italia, por eso habla también castellano. Y además es hincha independiente. Sí. Realmente a mí me emocionó ese relato. Sí. Que hace él, inclusive con su sorpresa, ¿no? Con su propia sorpresa. Claro, sí, a mí me mató cuando dice, no, era algo que nosotros no esperábamos, pero pasó. Sí, me parece que, bueno, Anthony Lowenstein es aquel que habla del laboratorio palestino, esto que nos refiere Mahmoud, esto de que en Palestina están probando todo aquello que probablemente vayan a aplicar de manera puntual en distintas partes del mundo que al poder le interese. Y después sí, por eso lo dejamos para el final, ¿no? Al testimonio de Marcelo desde Italia, lo charlamos en nuestras reuniones de producción, porque nos parece que es el testimonio más genuino, todos son genuinos, ¿no? Pero creo que de alguna manera es terminar con este tono positivo que es, bueno, cuando se quiere, se puede, y esta fuerza que tiene la clase trabajadora, que tienen los pueblos cuando quieren levantarse cuando lo hacen, ¿no? Sí, esto capaz de incluso asombrar a los propios organizadores y capaces de dejarnos, bueno, a todos así como estamos ahora, con un nudo en la garganta, pero en este caso de emoción. Y un nudo en la garganta y ver qué es lo que va a pasar, porque agarramos Palestina, pero estamos en un mundo un tanto complicado y no sé si vamos a nombrarlo a Esper en los últimos 3 minutos del programa, pero también estamos en un país bastante complicado. Sí, yo les propongo escuchar algo de música y después nos va a quedar algunos minutos para hablar de realidad, porque en la Argentina estaban pasando cosas también. Pasaron algunas pasaron cosas. Cosas, dijo. Bueno, y terminemos por una Palestina libre del río al mar. Exactamente. Y vamos a escuchar a alguien que también puso su voz, su talento, su arte para reclamar una Palestina libre, que es Annie Lennox. Que esta canción está tomada de ese recital que vos decías, Luis, hace un tiempo. Brian Eno, que organizó Brian Eno para juntar justamente provisiones para Palestina y del cual participó Annie Lennox. Y Annie entre Lennox, otros, entre otros. Justamente grupo esto. Nuevo, viste, Juan, que uno ya le ha perdido los nombres a los grupos, viste, pero bueno, parece ser que el grupo es muy importante. Y nada más que Brian Eno, que es un. Sí. Histórico de la música mundial. Y Annie Lennox, la británica Annie Lennox, salió con una remera que decía Palestina Libre, se puso al piano e interpretó una vieja canción de ella en homenaje a Gaza. ¿La escuchamos? Guay. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? Ooh. But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble. Times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth. Falling from your mouth. Falling from your mouth. But I can still read what you're thinking. Oh, ooh. And I've heard it said too many times that you'll be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. Boat is sinking, sinking, sinking, sinking down now. Let's go down to the water's edge and we can cast away those doubts. Some things are better left unsaid, but they still turn me inside out. Turning inside, oh, tell me why. This is the sound of drones and guns. Watch the people run, run, run. Shoot to kill them just for fun. Bodies falling one by one. Step back while they blow the fuse. Those who win and those who lose. Those who conquer and abuse. It's just a game. Everything that we have seen, captured on your iPhone screen, can't conceal the howling screams. Y Juan, fa, ese tell me why. como que terminó de aflojar. Mi guay terminó de aflojar toda la tensión que traíamos para el programa de hoy. Y bueno, pero pasamos a algo que no le va en saga a todo lo que vimos anteriormente. Recordemos que una de las fotos que se sacó Milei fue justamente con Netanyahu, creo que el único, aparte de Trump, que aceptó sacarse una foto con Netanyahu, una muestra más de lo arrodillado que está frente al poder. No, y no vieron el Movistar Arena ayer cantando Nadia, que es la canción esta judía para congraciarse. Y bueno, yo tengo una amiga que de origen judío, me dice, en las cosas dramáticas que se recuerdan, ¿no? Eso es festivo, Nadia. Tendría que haber cantado otra canción, hasta eso. Claro, no, bueno, lo de ayer Ay, es patético. patético, incluso uno que ha denostado y que nunca va a estar en la vereda de Milei siente vergüenza, totalmente. Ahora, Lo único que faltaba era que lo pusiera a Esper tocando la batería. hemos logrado hacer un país que da vergüenza ajena, ¿se dan Y cuenta? yo creo que somos un meme mundial, indudablemente. Pero en este marco de cosas, fíjense que uno tiene que reconocerle algo a Milei. Cuando él dice que entre el Estado y la mafia prefería a la mafia, era Claro, absolutamente cierto. Era absolutamente cierto, no era una figura que hagan usaba. negocios. ¿Se acuerda cuando decía hagan negocios? Hagan Hagan negocio. negocios. Bueno, 4 o 5 años hace que todos sabemos, por lo que se venía diciendo y con pruebas bastante firmes de que Sperer estaba ligado al narcotráfico. Claro. Bastó que llegara la pero información. pero pero digo, más allá del caño, se lo dijo en la cara, En acuérdense, el en el coso. 2021, ¿2021? Ah, sí, 2020, 21, sí, le dijo, pero ya vos te pagan los narcos. Exactamente. Bueno, de eso. Y sale un narco y entra un especulador que tiene opción, o sea, no viene una Carmelita descalza. Evasor, evasor, pero que aparte al que aparte Milei había denostado cuando decía Juntos por el Cargo y que no Bueno, tenía un candidato más impresentable que Santilli y ahora es el candidato. y ahora en 15 días, Macri reuniéndose hasta con Karina Milei. Qué lástima que no hay una cámara secreta para escuchar esas conversaciones y este Caputo negociando un soft que nadie sabe muy bien qué es, y además porque en Estados Unidos también hay un quilombo de la puta madre. Y no, y ahora Macri hablando con el Fondo Monetario Internacional para ver, y los operadores diciendo cuántas bolsas bursátiles hay de acá a las elecciones. Claro, bueno, uno podía, a ver, Y abajo nosotros, y abajo nosotros. y detrás de todo estamos nosotros, pero uno hace unos días atrás, porque las cosas pasan con tanta rapidez con este gobierno, o sea, un hecho de corrupción tapa otro, tapa otro, tapa otro, y así vamos sumando y sigue faltando ese elemento que termine de inflar la olla a presión y reventarla. Ese elemento es lo que nos sigue faltando, pero miremos que ya el gobierno, incluso está, sectores del gobierno ya empiezan a tirar que, bueno, podría ser que haya una devaluación antes de las elecciones, y todo el mundo espera la devaluación, o sea, la oposición espera la devaluación porque es un poco como el moño final para este gobierno. Ahora, la devaluación es recorte Inevitable, y es inevitable, pero significa el desastre para todos nosotros. exactamente, significa volver inflacionario, ocultos o no ocultos, significa menos salud. Igual en medio de una crisis institucional terrible, no sé si ustedes vieron con este asunto de la ley de discapacidad, que ya hay varias provincias que obligan a la nación a restituir La todos los atención. beneficios. Entonces, acá hay una crisis institucional también muy grande de tensiones. Y bueno, ¿Y las elecciones? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Cuánta gente va a ir a votar? ¿Cómo va a votar? ¿Qué va a pasar? La verdad que es un panorama de lo más. quien quiera apostar algo para mañana, que apueste al Kinisei nada más, porque es más fácil sacar el Kinisei que saber lo que va a pasar en los próximos días. Exactamente. Yo el otro día pensaba, lo escuchaba a Tenenbaum y decía, él imaginaba una situación como la siguiente: se reúne, el gobierno necesita dólares porque se le va al diablo el dólar, le rompe la banda, se junta con las cerealeras, la agroexportadora, y le dicen, bueno, a ver, ¿cómo me metes dólares? ¿Cuándo vas a vender? Bueno, ¿qué me das? Y te doy el 10, la baja de retención de un 10%. No me sirve. Bueno, te saco las retenciones, pero en vez del 3, dame el 10. Claro. Y ahora con este... Sí, pero te doy otro dato. Ese dato de Tenenbaum, hay que llevarlo a Estados Unidos, y los ojeros de Estados Unidos, claro, que le dicen a Trump, ¿qué le vas a dar guita a estos hijos de puta que nos bajaron, que nos hicieron perder millones de dólares para exportarle a los chinos? Claro, eso. Y la sumisión a Estados Unidos hace que no se pueda ir en contra de lo que el gobierno yanqui. Claro, claro. No hay ninguna reacción frente a eso, porque este gobierno ha elegido someterse sin ningún tipo de condicionante a lo que venga. Es casi más que las relaciones carnales. No, esto ya está. Mientras tanto, por abajo sigue los padecimientos de la clase trabajadora y siguen un poco las luchas también. De hecho, trabajadores del Garraham mañana están en huelga, van a hacer una actividad, creo que frente al hospital. Nuestro común amigo Abelardo Martín va a estar cantando allí en apoyo a los trabajadores. Acá en la zona, por ejemplo en Villa Constitución, Asindar está con el 90% de su planta en suspenso, afuera, suspendida. Siguen en general las peleas, sigue un poco la fragmentación con pequeños atisbos de unidad, pero siguen las dificultades también. Y esta combinación también entre el peso que ha tenido la movilización en las derrotas del gobierno en el Congreso. Sí. Sabemos lo que es el Congreso, lo criticamos, esta institución tan antidemocrática, totalmente de negocio, pero ¿quién iba a votar en contra del Garraja? ¿Quién iba a votar a un mes de las elecciones? ¿Quién iba a votar en contra de la restitución de del presupuesto universitario? Con movilizaciones que fueron muy importantes y que tuvieron un punto que fueron unificadas. Entonces, elemento... En este caso podemos decir... Igual que decíamos con Palestina, ¿no? Demoró 2 años, pero de a poquito se va a construir. Y puede ser que avance y que retroceda y que vaya y que venga. Pero cruzado con lo que dice Juan, ¿por dónde salir? ¿Por dónde salir? ¿Y cómo era ese jueguito que se jugaba? Si vos estaba y te decía, no, estoy pintándome... Ah, sí, Lobo está. Lobo está... Pregunto, porque me acuerdo que hace un tiempo atrás había sectores que decía que la CGT. ¿CGT está? ¿CGT está? No, estoy negociando con el peronismo. Estoy negociando con el social. Esperen que si me fracasa, me pinto de rojo. Claro. Ay, bueno, llegamos al final de un programa y ahora sí podemos decir, ¡bah! Se terminó. Esperemos haber aportado, porque es lo que nosotros elegimos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Y nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de voces que se replican por todo el mundo y a los que podemos acudir, y eso no solamente para nosotros, viene bien en todo momento. Exactamente. Yo estoy muy, como dije, volvamos al principio, un programa que no quisiéramos haber hecho, pero que creo que le pusimos toda la pila. Sí, y la sacamos dignamente. Pero vamos a ver qué hacemos el martes que viene. Como le preguntó Alicia al conejo, ¿qué es la eternidad? Y el conejo le contestó, es un segundo. A veces solo una semana, podríamos decir nosotros. Exactamente. Nos vamos con una banda. Nuestro operador la debe conocer, pero no nos está escuchando nuestro Los Gladiolos. ¿Usted la conoce, señor operador? No. Sí, la conoce. Nuestro operador conoce todo. Conoce todas estas bandas. Y Los Gladiolos cantan, fíjense cómo se llama la canción, están como nosotros, complicados. Hasta el martes, sigan escuchando. Hasta el martes, un gran abrazo. Gracias, Nacho. Cuando lo fácil